Mundofonías. Mundofonías. Aşık olmadım. Hola, comenzamos Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, dedicado a recoger músicas de todo el mundo y que mandamos allá donde estás escuchándonos. Hemos empezado con esta artista, Özlem Bulut, y su banda y su segundo disco llamado algo así como Ask. Ella es de origen turco, aunque afincada en Austria, y la vimos con motivo de que la hemos conocido en Womex. Ha sido uno de los discos que hemos traído desde allí. Bueno, hemos traído más de una maleta llena de discos que vamos a ir oyendo en las próximas ediciones, y en esta primera edición, digamos post-Womex, vamos a empezar a escuchar algunos de ellos. Maravillas como esta mujer, esta cantante y autora también de las letras del disco, que desde luego destaca por su capacidad vocal impresionante. Ella tiene este proyecto de música, digamos, inspirada en la tradición y con aires muy modernos y urbanos, aunque también tiene trayectoria como cantante de ópera, y desde luego sus dotes vocales así lo pueden acreditar. Como decíamos, es Özlem Bulut Band. Con ella y con este grupo abríamos Mundofonías. Una muy interesante voz y un buen descubrimiento de los muchos que hemos hecho en este Womex. A estos que escuchamos a continuación no los descubrimos ahora, pero sí les hemos podido ver en directo por primera vez en el Womex de Santiago de Compostela, celebrado los pasados días. Son desde Hungría, Sondorgo. Oči za me, oje lade su ne oči. La música de Sondorgo desde Hungría. Como comentábamos, no son nuevos en el programa, de hecho han sido elegidos como favoritos de Mundofonías ya con este último disco, y lo que nos faltaba era verlos en directo. Lo hemos hecho ya en Santiago de Compostela en el Womex, celebrado entre los pasados días 22 y 26 de octubre, del cual estamos recién llegaditos, porque este programa lo estamos grabando justo después de llegar del viaje desde Santiago de Compostela a nuestros cuarteles generales en Madrid. Otro grupo que hemos visto en este Womex, que habíamos visto ya previamente en Pirineo Sur, es Etiocolor, una super banda de artistas de Etiopía, músicos, cantantes y bailarines. Y ahora tenemos su disco. Lo hemos conseguido allí en Womex, donde estaban presentándolo, este disco llamado Etiocolor, con producción de un sello sueco llamado Selam. Vamos a quedarnos con el tema Kerimiela. Ellos son Etiocolor.

Seguimos en Mundofonías y el Womex sigue siendo nuestro leitmotiv. Ya sabéis que es la feria de músicas del mundo considerada más importante y más grande a nivel global y que este año, cada año se va celebrando en una ciudad, como ya os venimos contando. Este año se hacía en la ciudad gallega de Santiago de Compostela, en la capital de Galicia. Y además, a partir de este año, Mundofonías es medio colaborador del Womex, lo cual pues también para nosotros es todo un placer. Y bueno, pues aquí estábamos escuchando a otra de las bandas presentes en directo en el Womex de Santiago y de los cuales pues también hemos tenido conocimiento, primer contacto a través de este evento y también por supuesto la oportunidad de compartir su música. Es un grupo que está basado en las raíces musicales de Sudáfrica, pero también con elementos del jazz, elementos de la cultura urbana contemporánea en Sudáfrica y otro tipo de influencias. Se llaman Ababuki y les oíamos con esta pieza titulada Umoya. Otro de los artistas que han actuado en este último Womex que ha tenido lugar en Santiago de Compostela ha sido el grupo de Escocia Rura. Thank you. Oíamos a Rura con este conjunto de gigas, incluidas en un disco llamado Break It Up, algo así como Rómpelo. Les oímos, como decimos, con motivo de su participación en el pasado Womex, la edición número 20 de esta feria profesional y también festival de música en directo, con artistas de muchísimos sitios del mundo. Vamos a ir repasando los discos que hemos recibido allí y también algunos de los conciertos. El concierto inaugural, como ya os comentábamos, estaba bajo la batuta del gaitero gallego José Manuel Budiño, pero con la participación de diversos artistas de tierras ibéricas y también de Canarias, de estas islas queridas y también musicalmente muy interesantes, a partir también del trabajo de artistas como el que vamos a escuchar y que estuvo presente, fue uno de los que aportó su talento a ese concierto inaugural del Womex. Hablamos del canario Germán López. Escuchamos esta pieza titulada Gore. Programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. expedito, tava cheia de mosquito. Não sei se foi macumba, o meu zóio tava esquisito. A urucaca da velhaca, taca pata faz trapaça. A danada é das braba, naringada de mulata. Malunga, água de briga, marafumaria branca. Montuava na subida e três tombos na barranca. Malunga, água de briga, marafumaria branca. Montuava na subida e três tombos na barranca. A cachaça venenosa, canjibrina das maldosas, abridera a caço, canha, pinga, engasga, gato. Quando era meia-noite, era fogo, era porre, carraspa na chuva, ema, fogo, ganso, gata, jorna. Malunga, água de briga, marafumaria branca, montuava na subida e três tombos na barranca. Malunga, água de briga, marafumaria branca, montuava na subida e três tombos na barranca. Isso é novinho, quando bebe a rota morte. Os meus olhos tá doente, tá sofrendo de exagero. Vê macumba na cozinha, diz que é culpa da caninha. Malunga, água de briga, marafumaria branca, montuava na subida e três tombos na barranca. Malunga, água de briga, marafumaria branca, montuava na subida e três tombos na barranca. Subida e três tombos na barranca. Malunga, água de briga, marafumaria branca, pulava na subida e três tombos na barranca. Oíamos a artista brasileña Seumar con un disco editado en Brasil por el sello Circus Producciones. Es un disco que ha salido ya en Brasil, pero que próximamente se va a editar en Europa, también con una edición internacional del sello Arc Music. Oíamos el tema Engasga Gato, que quiere decir cachaça, es decir, esa bebida típica de Brasil, una bebida alcohólica. Que literalmente sería atragantagato. En fin, vamos a continuar por América Latina o por América en general, porque nos vamos ahora al territorio de los pueblos garífuna en el Caribe, en América Central. Aquí tenemos la música de Aurelio. Thank you. escuchamos la música de Aurelio Estelandini, es el nuevo trabajo de este artista hondureño que pertenece a la comunidad garífuna, esa comunidad de ancestros africanos y que, bueno, pues se ha ido desarrollando en América Central, principalmente en lo que sí sería América Latina, Honduras, y en lo que no se consideraría América Latina, el país vecino de Belice, ya que fue colonia británica en este caso, y de hecho se la conocía como las Honduras Británicas. Aurelio Martínez sería su nombre completo, y aquí teníamos una de las piezas de este disco, Irawini, Medianoche. Aurelio Martínez destaca además por ser un político también, es el primer negro que ha sido congresista en el Congreso Nacional de Honduras. Y seguimos con música que llega de África. Ahora, música de Ray Lema desde Congo. Él firma el disco en Simbu junto con Balu Kanta, Freddy Masamba y Rodrigo Viana, un disco en el que las voces tienen una preeminencia importante y también algunos otros instrumentos aparecen como piano, guitarras y flautas. Vamos a escucharles con el tema Buetamane. Zipula kutuntangu ifwe ni watu maungiri kila hiyo Nuzolo la bala bakongo lulosele kuna zala uiyo Zipula mkutula kanga kongo jetu jibwetamane hiyo Sangi ya nzanya kongo tabwana lwa mana bebesa Zipula kutuntangu ifwe ni watu maungiri kila hiyo Luzolo la bala makongo lulosele kuna zala uiyo Zibula mkutula tanda kongo jeto jibwetamane iyo Sangi ya nzali ya kongo tabwana lwama na bebesa Toto nzimba lutatu na lutanga Ya unu baka kabasi sabio Ya kwa kukansika laki muntu Robanzi leno bala betuba Muluzolo Samu, talunde no kininu, lumbumbo tunyaka kwa Muluzolo, na mulu samu Talunde no kininu, lumbumbo tunyaka kwa Toto nvimba lutatu na lutanga Ya unu banka kabasi sabio Ya kwa kukanzi kalaki muntu Tobanzi leno bana betoba Muluzolo na mulu samu Talunde no kiminu Lumbumbo tunyaka kwa Muluzolo na mulu samu Yambula kinfunya na banzine na bana beto ba Uy, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Lasten nõõgus tantsu lüüa, võidja pehmed leiba süüa. Kooreke, midagi mädagi männake, hibadi kobadi kokku mingu, midagi mädagi mätta, tulgu taevas, tulgu sisse mingu, ümmer männa, mitsa, matsa, leiba peale, litsa, latsa. Lasten nõõgus tantsu lüüa, võidja pehmed leiba süüa. Estamos ya en los últimos minutos de Mundofonías, también ofreciéndoos músicas de todas partes del mundo, como veis, que hemos ido recopilando en nuestra estancia en el Womex de Santiago de Compostela. Ahí hemos conocido a este grupo que viene de Estonia y que hace esta curiosa experimentación a partir de músicas tradicionales. De hecho, ahí se oía un fragmento de una grabación tradicional que hablaba de una rica crema, kureke, el título de esta canción que nos presenta el grupo Trat Attack, algo así como ataque tradicional de esta gente que viene, como digo, este trío de Estonia, que ya nos acerca a la despedida en esta edición de Mundofonías, un programa que, como sabéis, siempre hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y acabamos con el grupo Maud desde Aragón. Ellos también incluyen grabaciones de músicos tradicionales en algunas de sus piezas, como por ejemplo en esta, que abre este EP con 5 temas llamado Tratmonium. Es una nana que cierra este Mundofonía, ya decimos, son Maut desde Aragón. Con Maut nos despedimos, ya sabéis, nos tenéis a través de las 33 emisoras que emiten Mundofonías en muchos rincones del planeta, también en nuestra web mundofonías.com, Facebook, Twitter y por supuesto el correo electrónico radio@mundofonias.com. Y si os apetece, además de escuchar los programas, que los tenéis siempre disponibles en la web, escuchar también músicas de Mundofonías siempre que os dé la gana, podéis sintonizar Mundofonías Radio dándole al botoncito correspondiente de nuestra web y ahí tenéis la emisión 24 horas de músicas seleccionadas por el equipo de Mundofonías. Nos despedimos hasta la próxima edición. Salud. tentino cante Gilberillo, tentino cante ruiseñor, tentino cante Gilberillo, tentino cante ruiseñor, tentino cante Gilberillo, tentino cante ruiseñor, tentino via a cantar contigo, guarda guarda bien el río, con la salita de tu río, con la salita de tu río, tentino via a cantar contigo, guarda